Bueno, hola a todos, soy Noelia. Y como adelantaba mi compañera Pato, este es un nuevo programa. Bueno, en realidad vamos a ser sinceros, este es el programa, porque en realidad otro no tenemos. Para nosotras es una gran aventura, es algo nuevo. Estamos felices de poder hacerlo y poder compartir con ustedes todas las noches de viernes. ¿No? No sé, ¿qué les parece a ustedes? Sí, la verdad que estamos muy contentas y agradecemos a los compañeros de FM Che Barracas por brindarnos este espacio. Es un placer realmente poder estar acá. Me presento, yo soy Ana, con Pato y Noé pertenecemos a la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24, que de paso cañazo pasamos la dire de la Manzana 10, Casa 18, entrando por Luna, frente al Jardín Semay, por ahícito nomás. Sería ahí por los pasillitos. Por los pasillitos, por los pasillos, dando una vuelta. Villa. Bueno, un placer estar con ustedes. Bueno, antes de arrancar con el tema del día, queríamos compartir con todos y todas la idea de este programa, que va a ser un poco de interés general. La locución también va a ir rotando porque somos varios integrantes de la comisión que tenemos ganas de contar lo que hacemos, las cosas que hacemos en el barrio. Y bueno, los temas del día van a depender mucho de las fechas que se acerquen. Este mes de marzo es bastante combativo, digamos. Pasamos ya por la marcha del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y ese va a ser el tema de hoy. Así que bueno, también, como dijimos, van a depender mucho de las fechas que se acerquen, pero también si tienen ganas podemos armar entre todos y todas los temas de los viernes, porque también, qué sé yo, los oyentes pueden decirnos, queremos hablar de tal cosa, y bueno, nos llaman, nos mandan un WhatsApp o algo por en Facebook. Y bueno, ahí nos tiran data, ideas de lo que tengan ganas de hablar y de escuchar, y bueno, nosotros acá estamos para eso, para trabajar juntos. Pasamos un chivito de la radio. Puedes comunicarte en los teléfonos 4301-9917, y esta radio está ubicada en Callastá 3370. Tenemos la página de FM Che Barracas 99.7 y Twitter arroba Che Barracas. Cualquier cosa, nosotros también tenemos nuestra página con los ojos abiertos, así que si quieren publicar, ahí estaremos para acompañarlos a ustedes todos los viernes. Bueno, esta parte es de gran presentación, así que les vamos a dejar la cortina que elegimos, que es el tema que entre todos dijimos que está bueno, que está copado, y bueno, nada, ahí va. Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa, poniendo un pie tras otro, no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas, con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar mientras pasa la vida. Tomando un tiempo siempre para pensar, no corras que no necesitas ganar. Cada cual juega su partida, sin prisa pero sin pausa. Voy a averiguar la causa de la sonrisa, sin pausa pero sin prisa. Sin prisa pero sin pausa, hay que ver bien lo que pasa y por dónde pisa. Sin pausa pero sin prisa. Paso en falso anduve alguna vez, y más que irán llegando todavía. Y es que de los errores uno puede aprender, que hay que volver a andar y curar las heridas. Un solo paso te podría llevar al camino que deberías andar, que nada te lo impida. Quizás si un día vuelves la vista atrás y ves que hay algo que dejaste escapar, prefieras vivir la vida sin prisa pero sin pausa. Voy a averiguar la causa de la sonrisa. Sin pausa pero sin prisa. Sin prisa pero sin pausa. Hay que ver bien lo que pasa y por dónde pisa. Sin pausa pero sin prisa. Gracias por estar ahí, por seguir ahí. Y bueno, como el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y antes, el jueves pasado pasó algo grave, no queríamos dejar de nombrarlo, de que quede nuestro entero apoyo a la compañera de HLI, lo que pasó con Berta Cáceres, que la mataron. Queríamos compartir un texto de unas compañeras, Camila Parodi y Laura Salomé. Y bueno, queríamos leer unos fragmentos de una nota que publicaron las chicas. Y bueno, ahí paso a leer un poquito. El 3 de marzo, en horas de la madrugada, la lideresa e integrante de la comunidad lenca, la feminista nuestroamericana y defensora de los derechos humanos, reconocida mundialmente, la mujer poderosa que sostenía que el pueblo hondureño se debe enfrentar con dignidad al poder de las transnacionales, que amenaza desde hace décadas los recursos naturales del país, fue asesinada en su casa de La Esperanza, en Intibucá. De voz potente, mirada tierna y negros rizos, Berta fue lideresa de la comunidad lenca, la identidad indígena mayoritaria en Honduras. Fundó en 2013 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas y fue reconocida como luchadora al impedir que la mayor constructora a escala mundial, Sinohidro, realizara la represa en el río Hualcarque, a pesar de que ésta contaba con el apoyo financiero de una institución del Banco Mundial. De enorme rebeldía, recibió amenazas hasta su asesinato. Se opuso a la instalación de bases militares estadounidenses en territorio hondureño, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había establecido medidas cautelares para su protección. Al comienzo de la semana, había denunciado que 4 de sus compañeros habían sido asesinados y otros más recibieron amenazas, en un contexto que denominaba "es el proyecto de terror, el camino del imperialismo y de dominación de este continente". Por todo esto, la movilización popular no tardó en salir a las calles y que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, por acción u omisión, es responsable del asesinato político de Cáceres. Movimientos y organizaciones sociales de Argentina se solidarizaron realizando una colecta para cubrir el costo del pasaje de la hija y el hijo de Berta, que desde hace unos años se encuentran viviendo en Argentina. Antes de partir, Laura Zúñiga, hija de Berta e integrante del Frente Juvenil Hagamos lo Imposible, convocó junto a sus compañeros y compañeras de organización, como así también de organizaciones amigas, a un encuentro para recordar a su madre, como a ella le hubiera gustado, desde el encuentro y la organización. Nosotros y nosotras no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con nadie. Berta Cáceres presente ahora y siempre. Y queremos dejar nuestro entero apoyo a la familia de la compañera de HLI. Así que con esto leído, que emociona un montón, queríamos dejarle un tema que va dedicado a ella. Es Mujer, de Amparo Ochoa. Así que, compa, todo nuestro apoyo y vamos a estar ahí en la lucha. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Bueno, continuamos con el programa y la verdad, demasiado fuerte el texto cuando se hablan de compañeras y bueno, por eso mismo en esta noche cuando hablamos del 8 de marzo, aquella historia que a todas las mujeres se nos viene diciendo el día, feliz día de la mujer, hay algo que a mí me quedó muy grabado desde decir que el día de la mujer es para que te regalen algo, te den rosas, te vengan a apreciar y uno en su inconsciente no conocía la verdadera historia y por eso nosotros vamos a leer un texto que nos compartió una compañera, que le agradezco mucho porque me hizo ver otra parte de la historia, que es que la historia no es lo que se nos presenta a través del capitalismo, sino hay algo peor que bueno, pasó para que este día se pueda decir que es un día de la mujer, luchadora, en fin, aquella que lucha. Quiero leerles un mensaje que dice así: la historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esta fecha del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro, en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se reconoce como antecedente a las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de marzo de 1857, también en Nueva York. Esto es así: obreras textiles de Nueva York, protagonistas del 8 de marzo. Si la máquina del tiempo existiera, podríamos ver a Celia o a Elisa junto con sus compañeras de fábrica caminando por las calles de Nueva York a fines del invierno de 1857. Era una época en la que cada vez más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente a la rama textil, donde eran mayoría absoluta, pero las extenuantes jornadas de más de 12 horas a cambio de salarios miserables sublevaron extenuantes jornadas de más de 12 horas a cambio de salarios miserables de una fábrica textil neoyorquina que salieron a reclamar por sus derechos. Era el 8 de marzo y las manifestantes fueron atacadas por la policía, pero no fue la primera ni la última vez que las obreras textiles se movilizaron. Medio siglo más tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al grito de pan y rosas, sintetizando en esta consigna de sus demandas por aumentos de salario y mejor condiciones de vida. Y al año siguiente, también en marzo, más de 140 mujeres jóvenes murieron calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban encerradas en condiciones inhumanas. Fue finalmente en 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas, que la alemana Clara Zetkin, foto de izquierda, propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista. 7 años más tarde, cuando se conmemoraba este día en Rusia, febrero de 1917, para el calendario ortodoxo, las obreras textiles tomaron las calles reclamando pan, paz y libertad, marcando así el inicio de la más grande revolución del siglo XX, que desembocará en la toma del poder por la clase obrera en el mes de octubre del mismo año. Clara, de 1857 a 1933, fue dirigente del Partido Socialista Demócrata Alemán y organizadora de su sección femenina. Fundó el periódico La Igualdad, que se transformó en uno de los canales de expresión más importantes de las mujeres socialistas de su época. Combatió contra la dirección de su partido cuando ésta se alienó con la burguesía nacional votando los créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial. Pan, rosas y estatización y control obrero. Lamentablemente, y a medida que el feminismo ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, el Día de la Mujer ha perdido su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la que reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos, exclusivamente. Año tras año, miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para demandar nuevos derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que ya la discriminen o rechacen el principio de igualdad de sexo y de oportunidades. En numerosos lugares del mundo, las mujeres siguen demandando derechos básicos como acceder a la educación, la cultura, el trabajo o la política. Las mujeres expresan hoy tradicionalmente su participación ha sido minoritaria. Bueno, leyendo esto, se me viene cada vez que nos dicen feliz día y uno se queda con cara de nada, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Te pones a decirle, a explicarle todo? ¿Cómo se hace? A mí me pasó en el laburo, que vienen con la florcita y ¿qué hacemos? Día de la Madre en vez de Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que, bueno, acá estamos con una compañera, Fabi, te queremos un montón, gracias por estar hoy acá. Bueno, primer programa, empezamos así, los nervios pueden. Se nos cayeron un poco los micrófonos, se me fue al carajo el organigrama, pero bueno, vamos a hablar ahora, ya está, ya leímos demasiado. Así que bueno, hola Fabi. Hola Pato, hola Ana, hola Noé. Gracias por convocarme, gracias por convidarme, gracias por compartirme el programa. Felicitaciones. Gracias, gracias. Y bueno, como decís Pato, cierto, te vienen a decir feliz día y por ahí los sindicatos te regalan una flor y encima de plástico, la mayoría. Sí, ha pasado. Y es muy difícil tener que argumentar cada rato por qué no es feliz día, por qué todavía no hemos logrado la igualdad que queremos, por qué todavía los derechos de las mujeres se ven vulnerados. Entonces, bueno, por ahí, para resumir, uno dice, no es un día para festejar, es un día de lucha. Creo que esto se demostró el último 8 de marzo, donde hubo una marcha muy concurrida, con muchos sectores, se rescató de nuevo la consigna, que yo hacía rato que no había tantos carteles y tantas banderas diciendo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. En realidad surge como el Día de las Mujeres Trabajadoras, después se generaliza al Día de la Mujer y después diferentes corrientes fueron diciendo no hay un solo tipo de mujer, así que es el Día de las Mujeres, porque hay diferentes formas de ser mujer. Y sigue siendo un día de lucha. Ciento y pico de años después siguen habiendo cosas que reclamar, siguen habiendo derechos que demandar, y si bien estamos en otra situación absolutamente con nuestras compañeras de 1857, todavía nos siguen matando desgraciadamente, todavía nos siguen vulnerando, todavía nos siguen reprimiendo, todavía nos siguen explotando. Sí, acá haciendo un poquito de memoria de unos minutos antes lo que leía Ana, de que las compañeras fueron así como reprimidas, me recuerda al último Encuentro Nacional de Mujeres en donde tuvimos que salir a los piques, claro, con desesperación porque, claro, o sea, yo por ejemplo estaba con mi hijo ahí en el Encuentro Nacional de Mujeres y tuve que salir corriendo y lo único que se me cruzaba era pará, hijo de tu madre, pobre tu madre que te tiene de hijo, y nos cagaron a tiros. Lo que pasa, o sea, es que claro, Noelia estaba un poquito enferma, pero Noelia se comió y se vino con sus varios moretones, Noelia. Así que Sí, por eso, exactamente, ¿no? Sí, y cuando las mujeres exigimos determinadas demandas y cuando nos visibilizamos y cuando no nos queremos mostrar tal cual somos, a mucha gente le jode, sobre todo si lo hace frente a una catedral, ¿no? Sí. La iglesia es una de las principales fuerzas sociales que vulnera nuestros derechos, ¿no? Porque el que cree en Dios, está bárbaro, pero que la iglesia venga a fijar los límites de nuestros cuerpos, decir qué es lo que podemos, qué es lo que no podemos, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro rol en la familia, me parece que no. La iglesia, el Estado, la sociedad patriarcal en general, ¿no? Sí, cuando también, o sea, en los espacios por ahí más íntimos, tal vez más reducidos, con los amigos, por ahí. Se me dieron ejemplo, ¿no? Porque tiene que ver con la canción que vamos a poner después. Pero, por ejemplo, cuando decimos, así, me voy a la cancha, y como que la cancha está muy masculinizada. Claro, y que solo los varones pueden ir a la cancha. Y si vas a la cancha vos, te tratan de machona o lo que sea. ¿Por qué el fútbol tiene que ser solo para los varones? No, fui a la cancha a buscar novio. No es mala idea. No es mala idea. Puede ser uno de los espacios para encontrar pareja. También, así como la cancha, para muchas personas, el hecho de que nosotras podamos marchar hacia un lugar exigiendo que nuestros derechos sean cumplidos y respetados, porque principalmente no son respetados por el otro que tenemos al lado, que es nuestro par, el hombre, o así las instituciones, que son las que todavía no nos permiten. No son nuestros pares, son nuestras opresoras, pero bueno. Pero, en fin, a mí me pasaba que todavía hay mucha gente que le cuesta entender por qué una mujer decide marchar, cuando me pasa en lo personal que me cuestionan diciendo, ay, vos te vas y te metés en esos lugares, hasta que empezás a ver estas realidades, que si hubo mujeres que tuvieron que morir a causa de situaciones totalmente horribles para poder... Ana, leían lo de Berta, hay mujeres que siguen muriendo por defender determinadas causas, mujeres y hombres, es cierto, pero la connotación que tiene el crimen hacia las mujeres, que hoy tiene un nombre y es femicidio, y que después del 3 de la marcha del Ni Una Menos del año pasado, del 3 de junio, se visibilizó mundialmente, esas violencias las seguimos sufriendo. Las sigue sufriendo la clase trabajadora en general y las mujeres en particular, porque no es lo mismo ser pobre y ser mujer, no es lo mismo ser negro y ser mujer, no es lo mismo ser trabajadora y ser mujer, trabajador y ser mujer. A todas las discriminaciones que sufre la humanidad, nosotras le sumamos la de ser mujeres. Sí, exactamente. Bueno, por eso mismo me refiero a lo importante que es concientizar, hablar, claro, la gente crecer. Está desinformada. Que no sea esa cosa de feliz día, mujer. Bueno, no sé si yo no leo diario La Nación. El otro día escuchar en la marcha, por ejemplo, chicas preguntando por qué se hacía una marcha por el Día de la Mujer. Si era el Día de la Mujer, había que festejar. Claro. Y explicarles que no, que o sea lo que se hace en la marcha es ir, luchar por los derechos, presentarse, estar ahí. Y en realidad explicarle también y la desinformación que tienen sobre el tema, que ni siquiera saben que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, por ejemplo. Uh-huh. Que el título lo dice todo. Claro que sí. De todos modos, este año fue bueno leer en algunos titulares del diario, que yo no leo esos diarios, pero me llegan por Facebook los titulares, que Diario Nación, por ejemplo, dijo la incomodidad de decir Feliz Día de la Mujer. Digo, se están empezando a cuestionar, se está empezando a ver que no hay, no es un día de felicidad, no es lo mismo que el Día del Trabajador, de algún modo, ¿no? Sí. Uno puede celebrar las conquistas ganadas, pero de ahí a que sea feliz día, bueno, no sé. Está bien, hagamos el locro, el asadito, si podemos, ¿no? Porque cómo está la situación, vamos a comer guiso y es lo mejor que nos puede pasar. El bofe, pero... dicen que está bueno el bofe. Pero bueno... Vamos a seguir un poquito, como les adelantaba, que lo que venía el tema de la cancha y la relación con el tema que venía, vamos a escuchar un temita de Ataque 77, que ahí va a contar por qué decía eso del lugar que uno ocupa en la cancha. Ella es distinta a todas. A todas las demás, ningún chico pudo con ella y ningún chico podrá. Ella va a la cancha, nadie la comprenderá, ni siquiera la comprende la chica de su edad. Siempre está sola en la cancha, apartada de los. Ella evitó las drogas, no tiene tiempo de más. Ella no busca su amor, va directo a lo mejor. Cosa pasando el tiempo, aferrada al alambrado. Ella se siente muy bien, no Bueno, esa de dale, ponga huevo, pongamos varios también, porque también vamos a la cancha nosotras, ¿no? Que se vayan a cagar. Nosotros vamos a la cancha, jugamos fútbol, y desgraciadamente las mujeres todavía no son profesionales en el fútbol, son todas amateurs. Pero bueno, se entrenan y son muy buenas jugadoras, conozco muchas chicas que juegan fútbol, y acá... De hecho, nosotras estamos... Exactamente. Estamos intentando... Sí, hace desde el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado empezamos a encontrarnos con distintas compañeras de diferentes organizaciones y ahí armamos un lindo grupo y de hecho ahora los domingos nos juntamos a jugar a la pelota en el parque. Estamos ahí tirando un par de pases, pero bueno, ya va a ir avanzando y vamos a poder competir con otras organizaciones. Ana nos va a ser de directora técnica, claro. Y vamos a salir buena. Yo pateo un poquito. Sí, yo soy media vaga, ¿eh? Confieso que en mi estado estoy más para dirigir que para jugar. Yo llevo el agua, chicas. Bueno, volviendo un poco, Ana, recién nos estabas comentando del vecino, ¿no? Espero que el vecino no nos esté escuchando. Sí, viste, situaciones que marcan así a una mujer por el hecho de decir... El abuso que tiene el hombre por ser hombre ante una mujer que se somete a vivir y a respetarlo creyendo que, bueno, es lo que ella es la culpable. Situaciones que muchas veces traen y se tocan en muchas familias y, bueno, que se joda, es lo que eligió y nos pasa mucho como mujeres que se nos critica, que porque nos vestimos así, porque todas las cosas nos pasan porque somos mujeres que provocamos, que buscamos la violencia, que generamos que el hombre se violente. No, y el hombre es un ser incontrolable que no puede controlar su pene y entonces nos tiene que violar porque nosotros provocamos y él no puede contenerse, ¿no? Ser mujer es ser culpable. Me pasa que un vecino tengo que soportar que escuchar que todos los días por ahí sea agresivo hacia su mujer, que la haga levantar a la madrugada y lavarle la ropa, que le grite, que la maltrate así, que yo no pueda ir a hacer nada porque entiendo que después voy a quedar yo con el problema porque somos vecinos de lado a lado, siempre nos vamos a ver las caras y va a estar esa confusión. Y también las cosas que tengo para criticar un poco son estas cosas del Estado que no funcionan, que no sirven, poder llamar a un número de teléfono porque tenés una necesidad de decir... Están golpeando a una mujer y que te tengan 25 minutos y no te atiendan, genera que uno se sienta a decir, bueno, listo, ya está, me cansé, me aburrí. Y uno termina de diciendo, bueno, no vale la pena ir y quejarme y denunciar. Y bueno, creo que como mujeres nosotros apoyamos a que se insista a pesar de que nos volteen, que se hagan las denuncias. Que las mujeres tomen la valentía de enfrentar y de creer que puede haber una solución y un después que sea mejor que en el que viven, que es lo importante. Y tratar de buscar una red de contención en otras mujeres también me parece que es muy importante. Nosotras en nuestros encuentros hablamos muchas veces de no dejar a la mujer que se anima a denunciar, a la mujer que quiere salir de una situación de violencia sola, acompañarla, contenerla, porque son situaciones muy difíciles y las mujeres no están ahí porque quieren, sino porque a veces no tienen otra oportunidad de hacer ninguna otra cosa. Y sí, porque vivieron, digamos, con esa forma, digamos, pensando en que el hombre es el proveedor y nosotras mujeres tenemos que quedarnos con la casa y aceptar las condiciones que el macho alfa propone, ¿no? Y nada, es difícil para muchas mujeres poder bueno, salir digamos de digamos que no todos los hombres son así, porque si no, nuestros oyentes varones es verdad. Se nos van a ir. Hay muchos compañeros que son compañeros de verdad. Tal cual. Pero hay desgraciadamente todavía hay mucha violencia machista y todavía el patriarcado, de la mano con el capitalismo, sigue oprimiendo no solo a las mujeres, también a los varones. Ojo, porque este rol que vos decís de macho alfa, de macho proveedor, también es una presión para algunos varones que no tienen ganas de cumplir ese rol, que no se permiten la ternura con un chico, con su mujer, porque se creen que eso los debilita. Bueno, digo, todos tenemos que reaprender. La crianza misma también, por ejemplo, yo tengo a veces, mi hermano hace... muchas veces se ponía mal y mi papá a veces le decía, oh, ya está llorando, maricón, y la verdad que es re chocante, es chiquito, ojalá que llore. O sea, y si es grande y quiere llorar, está bárbaro. A mí me encantan los tipos que se emocionan con una obra de arte, que se emocionan con una película, está bárbaro que puedan llorar. ¿Por qué no pueden ser sensibles? ¿Por qué la sensibilidad te tiene que hacer débil? Y sí, es como que en algunos lugares, en algunas familias, los nenes, los varones, lo mismo que te pasa... No solo en ese aspecto, sino la sociedad misma. Yo tengo un nene de 3 años y voy a una juguetería y te marcan, porque de un lado tenés todo el rosa de las nenas y del otro lado tenés el celeste del nene. ¿Y vas a comprar un chupete para un bebé y te preguntan qué es nena o nene? Porque tienen chupete diferente para nena o nene. Pero es terrible. Desde chiquitos ya le estamos metiendo esos moldes. Entonces es como que hay mucho para que trabajar. Cuando nos preguntan, pero si ya tienen derecho, ya lo votan. Hubo hasta una mujer presidenta. ¡Qué zarpado! Bueno, no, todavía falta muchísimo. Lo positivo es saber que nosotras todavía tenemos la gran diferencia de poder notar estas diferencias que para otros es normal. Y que viven acostumbrados a vivir de esa manera y hoy en día uno no se puede replantear por qué el color, por qué, y uno cría a sus hijos ya sabiendo que no hay que presionarlos ni destruirle su sensibilidad, decir que ellos quieran ser lo que quieren ser, dejarlos ser libres, la libertad que nosotros conocemos hoy en día a través de esto que nos pasa, que venimos y bueno, vamos a hacer un programa de radio porque... Tenemos la capacidad, tenemos los ojos abiertos a decir, somos libres y queremos decir lo que nos pasa. Tenemos la capacidad de decir, más allá de los nervios y el primer programa y que se nos complica y todo, de aprender, las ganas de informar, de compartir con el otro las experiencias, las situaciones. Para mí un 8 de marzo, marchar con mi hija de la mano de 4 añitos, mis compañeras con donde yo estoy participando y militando y ver que a la par hay otros compañeros que también es bueno, es positivo viéndolo a futuro, decir bueno, esto hay que generar más gente que se una a nosotros, más gente que luche contra esta represión del Estado y de todos estos organismos que nos limitan a decir no, ustedes vamos, esa es su situación de vida, de lugar, de la infancia, nacieron en la villa y este lo digo porque somos gente que vivimos acá y compañeros que no y que vienen al barrio y la pelean igual que nosotros que crecimos en este barrio y acá estamos formándonos, educándonos y creciendo en la vida para poder ser igual que ellos y mejor que ellos. Qué zarpado lo que decís, Anita. Me dejaste sin palabras. Bueno, sí, pasa, ¿no? Porque acá con Noelia vivimos acá en el barrio y como Anita, y nos han pasado muchas situaciones en la familia, con los amigos. Bueno, hablando de amigos, tenemos amigas que también a veces se hace difícil poder sostener ciertas charlas porque pensamos distinto, pero no las cuestionamos, sino que es la forma, es lo que te presenta la sociedad y algunos lo compran, algunas lo compran y siguen pensando que el 8 de marzo se merecen un regalo. Y no es así. Bueno, podemos dejar un temita. Es una canción de Escape, Violencia Machista. conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Parte del programa, ¿qué queda? La despedida. No, un hasta pronto, porque la seguimos. Sabes bien de la retirada. Claro. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Y agradecemos a nuestras compañeras del grupo Mujeres que nos están mandando mensajitos, contenta porque nos están escuchando. Yo qué sé, grosas que son. Gracias. A las amigas, a los compañeros que nos sintonizaron por la página, por el blog. No sé cuál es el blog. Ahí está. blogspot.com.ar. Si te gustó, lo podés decir. Si no te gustó, no. O sea, corta. Si te gustó, recomendando. Si no, cállate la boca. Bueno, yo les quiero agradecer por haberme invitado a participar de este primer programa.